Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Nacional de Bibliotecólogo y Archivólogo. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Brian Díaz. Comenzamos las informaciones. Titulares. Aragua será subsede del Festival Internacional de Teatro Progresista. Presidente Maduro celebra bicentenario del encuentro de El Libertador Simón Bolívar y el general José de San Martín. Plan Ciudad Calabozo avanza en embellecimiento de espacios públicos. Ley de Zonas Económicas Especiales se vincula con la Ley Antibloqueo. Pueblos indígenas de Colombia inician cumbre por la unidad. Crean Centro de Telemática e Informática para preservar vida y obra de El Libertador. Cultura. La representante de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez, Ana Sofía Cabeza, informó que en el Cuartel de la Montaña en Caracas se desarrollarán actividades culturales para celebrar el natalicio del comandante de la Revolución Bolivariana. Y el jueves, el 28 de julio, como todos los años, pues esperamos recibir a todo el pueblo venezolano con los brazos abiertos y muchísimo amor y cariño. Las actividades empiezan a las 10 de la mañana con la presentación de un libro que estamos haciendo en conjunto con el Centro de Estudios Simón Bolívar. El libro se llama Cuando un pueblo se hizo ejército, es una mirada de Carabobo desde los ojos del comandante Chávez. Entonces, bueno, está lleno de citas y de reflexiones que hace el comandante Chávez sobre Bolívar y Carabobo. Durante el programa Punto de Encuentro de Venezolana de Televisión, Cabeza detalló que además en el cierre de la programación a las 2 de la tarde, los niños serán los protagonistas con la presentación de la Coral de Niños Pemones del Estado Bolívar. La película venezolana Qué Buena Broma Bromelia, dirigida por F. Terpi, Charalambidis y protagonizada por Ira B. Seguías, fue galardonada en el Festival Internacional de Cine con Valores de Guadalajara, con el premio como mejor película otorgado por el jurado joven. Así lo informó el ministro para la Cultura Ernesto Villegas en su cuenta de Twitter. La cuenta oficial del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía también envió sus felicitaciones, al igual que Vladimir Sosa Sarabia, presidente de la Cinemateca Nacional. La película cuenta la historia de Bromelia, interpretada por Ira B. Seguías, quien desde pequeña ha soñado con encontrar el amor de su vida. Sin embargo, a sus 40 años no se ha casado, a diferencia de sus dos hermanas menores. Somos Cultura. Aragua será subsede del Festival Internacional de Teatro Progresista con tres obras que estarán presentando en el Teatro de la Ópera de Maracay. Así fue informado este martes en rueda de prensa realizada desde dicho lugar por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, la gobernadora de la entidad, Karina Carpio, y la actriz y parte del comité organizador, Ariana León. Escuchemos declaraciones del ministro de la cartera de Cultura, Ernesto Villegas. Creo que nos hemos adelantado. En esta misma rueda de prensa, en este encuentro, ya el festival es grande, ¿verdad? Y me siento feliz porque los compañeros del equipo, apenas uno medio asoma una iniciativa en este terreno, y entonces hay una efervescencia, una explosión de iniciativas. que predicen de la victoria de todos los que hemos pasado por las pruebas más difíciles. Si ustedes recuerdan, echamos la cinta hacia atrás, hace apenas unos meses, hace un año, estábamos discutiendo sobre la posibilidad de abrir los teatros. Los artistas, cultores, dramaturgos, todos los oficios del teatro y de las artes escénicas, del cine, nos pedían que la pandemia no acabara con el derecho del pueblo a presentarse y asistir a su obra, a su función. Nacionales. A través de sus redes sociales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, celebró el bicentenario del encuentro del libertador Simón Bolívar y el general José de San Martín. Nos preparamos para celebrar el bicentenario del encuentro de dos gigantes de la patria grande, nuestro libertador Simón Bolívar y el general José de San Martín. El sur nos convoca a unirnos cada vez más en la hermandad profunda de los pueblos, refirió. La entrevista entre el libertador Simón Bolívar, para entonces presidente de Colombia, con José de San Martín, quien era protector del Perú, constituyó la unión para debatir el destino de esa nación y forjar la unión independentista de la región suramericana para desligarlo del yugo español. Somos noticia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció este martes amenazas terroristas de última hora desde Bogotá contra Venezuela, por lo que instó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a estar alerta para preservar la paz. El comandante en jefe de la FAM denunció que se conspira con terroristas y traidores nacidos en Venezuela que buscan hacerle daño al país. Asimismo, instó a todo el sistema policial de inteligencia, contrainteligencia y seguridad a estar alerta para hacerle frente a las amenazas. Son las 12 y 13 minutos. Regionales. Con la ejecución de trabajos en materia de vialidad, pintura y limpieza, el Plan Ciudad Calabozo avanza de manera progresiva en la capital del municipio San Francisco de Miranda, ubicado al sur del estado Guárico. El gobernador de la entidad llanera, José Vázquez, realizó una inspección de los trabajos que se ha desarrollado en la localidad, donde uno de los principales cambios evidenciados corresponden a la reorganización del sistema de vialidad. Dentro de esta planificación también se aborda la recuperación con pintura, limpieza y ornato, además de la incorporación de luces LED y activación del sistema de fuentes en las redomas principales y de mayor relevancia. Son las 2 y 14 minutos. La Fiscalía 23 del Estado Lara del Ministerio Público fue designada para detener e imputar con privativa de libertad a varias personas que grabaron un video mientras torturaban a una mascota comunitaria, informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en su cuenta Twitter. En un mensaje difundido en la red social, Saab señaló que el maltrato animal se llevó a cabo con vehículo rústico para arrollar varias veces a un perro hasta acabar con su vida. Cabe destacar que el maltrato animal está contemplado en el Código Penal venezolano. Al ser delitos que se contemplan en el Código Penal, se pueden denunciar ante las fiscalías municipales y en las oficinas de atención del Ministerio Público. Economía. El Fondo Monetario Internacional calculó este martes, tras la publicación de su informe Actualización de Perspectiva de la Economía Mundial, un crecimiento anual para la región de Latinoamérica y el Caribe de un 3%. Se trata de 0.5 puntos porcentuales por encima de la última estimación hecha en abril por ese organismo financiero, y el cual atribuye fundamentalmente a una recuperación más vigorosa en las principales economías. Respecto a Argentina, el economista de dicho ente, Pierre-Olivier Goudichas, indicó que disminuir la inflación desanclada que presenta y la cual frisa el 60% debe ser una prioridad absoluta. El diputado de la Asamblea Nacional, Ramón Lobo, sostuvo que la Ley de Zonas Económicas Especiales se compagina con la Ley Antibloqueo y la Ley de Inversión Nacional e Internacional que están vigentes en el país. Lobo añadió que en esta primera fase de las zonas económicas especiales no se excluye la posibilidad de que se incorporen más zonas especiales, pero que es la competencia del Ejecutivo Nacional valorar qué otras zonas se pueden realizar. En cuanto al incentivo que se obtiene a través de la Ley de Zonas Económicas Especiales, Lobo resaltó que dentro del instrumento legal queda establecido el reintegro de los impuestos de exportación. Noticias del Alba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, subrayó este martes la importancia de que los revolucionarios tengan confianza permanente en la victoria y no se dejen vencer con las dificultades. Ante más de 10.000 habitantes de la provincia de Cienfuegos que participaron en el acto por el Día de la Rebeldía Nacional, el jefe de Estado acentuó que a la actual generación de revolucionarios cubanos le corresponde vencer la batalla económica, la ineficiencia, la burocracia, la insensibilidad y el odio de los adversarios. Al referirse a los problemas de la economía cubana, señaló que en las próximas semanas se informará al pueblo de la implementación de las medidas anunciadas durante la reciente sesión de trabajo de la Asamblea Nacional. Son las 12 y 18 minutos. La importancia de la medicina nuclear en la lucha contra las enfermedades cancerígenas es una de las pautas seguidas por las autoridades sanitarias de Bolivia a través del impulso de la construcción de los centros especializados. De acuerdo al portal web Prensa Latina, la nación andina busca constituirse como referente del tema en el continente con la puesta en marcha del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de la Ciudad del Alto. Ante estas sedes especializadas del sistema de salud, se suma el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear, todos bajo la supervisión de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Comunidades indígenas de Colombia celebrarán a partir de este miércoles y hasta el próximo 30 de julio la Cumbre de Pueblos Originarios centrada en el lema Caminando la Unidad. Se pudo conocer que el espacio de diálogo, lucha y resistencia por las reivindicaciones de las comunidades ancestrales sesionará en la Galería Municipal de la localidad de Silvia, Departamento del Cauca. El objetivo principal de la cumbre es afianzar el camino de la unidad y la autonomía de los pueblos originarios, tejiendo de manera colectiva la agenda propia del movimiento indígena colombiano. Son las 12 y 19 minutos. Los bomberos finalmente comenzaron a controlar el incendio forestal más grande de California en lo que va de año, deteniendo su expansión hacia el este del cercano Parque Nacional Yosemite, mientras miles de personas permanecían bajo órdenes de evacuación, refiere el portal Telesur. Las autoridades indicaron que miles de residentes de comunidades montañosas seguían bajo órdenes de evacuación, mientras que el humo del fuego se desplazaba más de 322 kilómetros y llegaba al lago Taoe, partes de Nevada y el área de la Bahía de San Francisco. El incendio creció 6.977 hectáreas el lunes 25 de julio por la noche, aproximadamente un 3% más. Asimismo, las temperaturas en el área se dispararon a 36 grados Celsius, mientras que las escasas posibilidades de tormentas eléctricas se desvanecieron. Somos periodismo. Tecnología. La Casa Natal del Libertador en Caracas cuenta con el Centro de Telemática e Informática, con el objetivo de preservar la vida y obra del Padre de la Patria, informó el jefe de Estado, el jefe de gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández. Fernández, a través de su cuenta en la red social Twitter, publicó: desde ya en la Casa Natal del Libertador, los niños y jóvenes cuentan con el Centro de Telemática e Informática, espacio con las herramientas tecnológicas para el estudio, preservación y difusión de la vida y obra del Padre de la Patria. Por su parte, la ministra del Poder Popular para la Educación, Yelitza Santaella, destacó la importancia del uso de la telemática y explicó que será llevado a cada rincón de la patria para que todos los niños venezolanos tengan las mismas oportunidades. Son las 12:21 minutos. China lanzó a Wentian, el primer módulo de laboratorio de su estación espacial. El nuevo módulo funcionará como una copia de seguridad del módulo central y como una poderosa plataforma de experimentos científicos, apunta la agencia de noticias china Xinhua. De acuerdo a la información, el módulo Wentian mide 17.9 metros de largo y tiene un diámetro máximo de 4.2 metros y una masa de despegue de 23 toneladas, precisó el subjefe de diseño del sistema de estación espacial del programa tripulado de China, subordinado a la Academia de Tecnología Espacial de China, Liungang. En las próximas horas, el módulo Wentian se encontrará y acoplará con la combinación de los espacios espacial de acuerdo con los procedimientos programados, y los astronautas de la nave Shenzhou 14 ingresarán al módulo para realizar el trabajo correspondiente. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos culminado la emisión meridiana de este 20 de julio, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje Liliana Franco y Angie Vélez, en los controles nos acompañó Brian Díaz. Y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.